enfocado está tu coração por la tristeza y el dolor, el sufrimiento de cada día está quitando hasta tu paz. Dios me envió.